En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace 100 años que se llegó al Polo Sur. Fue una aventura verdaderamente extraordinaria y fue en su momento uno de los pasajes de la historia que narró y que contó a todos nuestros oyentes Juan Antonio Cebrián. Por eso hoy lo vamos a recordar, vamos a recordar esa aventura. Pero antes tenemos una historia cero a cero, como siempre, una historia que tiene que ver con las mortificaciones, los autocastigos, como la religión a veces y la penitencia a partir de las creencias religiosas genera cosas un poco extrañas. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Con Jesús Callejo, por supuesto. Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas y sangrientas noches. Eso te iba a decir, que pelopúnticas y sanguinolientas. Hombre, hay que hacer honor a la sección. Pero bueno, pelopúnticas dentro de nuestro estilo. Quitando sangre. Un poco terribles también las cosas que vamos a presentar, porque es la demostración de que en determinados cultos, o en casi todos los cultos, el rendir honores a esa fuerza, a la fuerza divina con nuestra sangre, se sigue llevando y se sigue haciendo todavía hoy, ¿no? Sí, porque muchos oyentes... Hablamos muchas veces de los sacrificios de los aztecas, por ejemplo, como una cosa del pasado. Evidentemente ya no se hacen cosas como aquella, pero se siguen haciendo cosas terribles. Derramar sangre en honor de la divinidad es algo que todavía ocurre. Todavía ocurre, se sigue haciendo en muchísimas religiones, y sobre todo en las religiones mayoritarias, y pondremos algunos ejemplos al respecto. Y se sigue haciendo porque hay un denominador común, antes y ahora, y es la sangre. Es un poco la catarsis de la sangre dentro de un contexto religioso donde se produce, bueno, una supuesta purificación. O bien del que se está autoinfligiendo ese castigo, o bien de la persona que lo está viendo, un poco trasladando ese escenario, como si fuera una especie de obra teatral, una tragedia al estilo de Aristóteles, trasladando un poco esos sentimientos en lo que son los actores, que en ese caso serían los penitentes, los que se hacen sus procesiones, los que se castigan o se autoflagelan. Pero, ya digo, dentro de ese contexto religioso, porque fuera de ahí también hay otro tipo de ejemplos que no sería el caso para tratar esta noche. Entonces, claro, la sangre, tú lo has dicho bien, Bruno, es decir, siempre relacionado con los dioses o con el dios, cuando estamos hablando de religiones monoteístas, porque se piensa que la sangre, incluso cuando hablamos de los vampiros, fíjate, también era uno de los leitmotiv, la sangre es ese líquido vital que rejuvenece y purifica, que de alguna forma está contenido en la sangre, hoy lo sabemos, pues todo nuestro código genético. Antes no se sabía, antes se sabía que tanto la sangre como el semen siempre eran los dos líquidos vitales para el ser humano y por lo tanto codiciados dentro de, en fin, de las supersticiones locales o populares que podría tener un país determinado. Y que además tiene su simbolismo, porque uno significa vida, nacimiento, vida, y el otro significa muerte, en cierto modo, ¿no? Claro, pero en el fondo los dos participan de ese simbolismo genesiaco. Es decir, son portadores de vida, pero son también portadores, en definitiva, de una muerte, pero de la muerte que se regenera a sí misma. Es un poco, dentro de otro contexto, pero que tiene que ver un poco con la tauromaquia. Es decir, es necesario que muera el toro para que el héroe, dentro de esa simbología, que es el torero, se revivifique y de alguna forma adquiera el protagonismo, pero siempre a cambio de que otra persona, o en este caso otro animal, sufra las consecuencias de esa especie de, ¿cómo lo podríamos llamar?, de drama cósmico donde las fuerzas de la luz, las fuerzas de la oscuridad, siempre entablan un combate eterno. Entonces, ya digo, lo de la tauromaquia está cogido de refilón, pero en definitiva esa era la interpretación que se daba antiguamente. Me refiero a los mitos minoicos y lo que se hacía en Creta y casi todos los países del Mediterráneo. Luego ya, como bien sabéis, ha derivado en otro tipo de cosas donde lo que prima es el espectáculo y no tanto el rito. Pero en el caso de la sangre, es cierto que en todas las culturas, prácticamente en todos los países, se celebran fiestas religiosas en las que se pueden ver ritos que en la mayoría de las personas, sobre todo muy sensibles, pues parecen muy exagerados, es decir, no se llegan a entender si no se conocen pues determinadas circunstancias de por qué se motivan esos ritos, tanto en el hinduismo, como puede ser en el islam, o como puede ser en el cristianismo. Sí, porque, por ejemplo, en el cristianismo está un poco el símbolo, ¿no?, del cáliz, de tomar la sangre de Cristo, pero aquí ya casi no sé si es un denominador común el autocastigarse o autoflagelarse en las diferentes religiones. Pues es un denominador común, porque ya digo, si echamos mano a la historia, claro, que siempre la sangre está relacionada con ritos religiosos, o bien la sangre de los esclavos, o bien la sangre de los animales. Pero eso se encuentra incluso en la Biblia, en el Corán, es decir, en los libros revelados, y luego se interpretan cada uno a su manera, y por eso hay rituales que, aunque sea dentro del hinduismo o sea dentro del cristianismo, no participan todos los creyentes en esas mismas creencias, en esos mismos sentimientos, pero se toleran. ¿Se toleran por qué? Porque forman parte de ese contexto. Por ejemplo, en la Edad Media, en la época de las pestes, de las epidemias, no se entendía muy bien por qué la gente moría de esa forma, y se pensaba que era un castigo divino. Entonces, dentro de ese contexto cristiano, religioso, fanático, si quieres, de la Edad Media, cuando estaban ocurriendo hechos aparentemente inexplicables y que consideraban que era una especie de maldición o de castigo directamente venido de Dios porque algo habían hecho mal, surgieron lo que se llamaban las cofradías de penitentes o de autoflagelantes. Iban por las calles dándose golpes a sí mismos, pensando que de esta forma iban a contentar a Dios. Claro, al final se desmadró la historia, y si veían un judío por el medio también le flagelaban, porque pensaban que los judíos podían ser los causantes de esa plaga o de esa enfermedad. Al final, pues eso, fue prohibido porque se dieron cuenta de que esto no llevaba a ninguna parte. Incluso pues los papas de aquella época tomaron cartas en el asunto para decir que por ahí no iban los tiros, a pesar de que la intención, eso eran un poco los autoflagelantes alrededor de esas epidemias, pero la intención luego de otros penitentes era rememorar la pasión y muerte de Jesucristo, y por lo tanto la sangre era uno de los elementos básicos dentro de ese recuerdo, de esa recreación. Y pensaban que de esta forma, cuanto más sangre hubiera, es decir, más castigo, autocastigo, porque estamos hablando de autocastigos voluntarios, es decir, no era alguien que decía, tú te tienes que auto sí, cuando inmolar. Dices, o incluso dices, bueno, hay que sacrificar a alguien, a ver, un voluntario, tú, y directamente te claro, señalas. No es el caso, como pasaba en las Saturnales, por ejemplo, dentro de las fiestas romanas, donde se tenía que buscar a una especie de rey por un día, y al final, bueno, era elegido a dedo y acababa como acababa, ¿no? Pues como Rosario de la Aurora. Así que ese movimiento, en principio, de flagelantes alrededor de la peste, pues fue criticado por el Papa Clemente VI, quien pensaba pues eso, que eso no tenía mucho sentido y que incluso que estaba dando una mala imagen a la propia Iglesia Católica. Y los flagelantes entonces empiezan a atacar a los judíos, piensan que son ellos los que están haciendo enojar a Dios, porque claro, se dice, si no somos nosotros, alguien tiene que ser. Y poco a poco esto se va desmadrando hasta el punto de que por algunos lugares donde pasaban estos autoflagelantes también se cometían asesinatos. O bien a ellos, porque dice, bueno, como estos son los culpables, pues no pasa nada porque les matemos. O bien ellos, dentro del frenesí del sufrimiento, pues provocaban muchísimos altercados. Así que eso desapareció. Pero lo que no desapareció fue el otro movimiento, un poco también auspiciado por el Concilio de Trento, donde se pensaba que la mortificación, que el autocastigo, que la penitencia podrían servir para contentar a Dios y, por lo tanto, para conseguir más fácilmente pues una serie de indulgencias o incluso pues el cielo, ¿no?, cuando murieras. Había toda una especie de corpus teológico para justificar esto. Y aquello, en lugar de desaparecer, bueno, ahí es donde surgen los capirotes, donde surgen estas procesiones de Semana Santa, pero desde ese punto de vista un poco más morboso. Uh-huh. Porque dentro de la Semana Santa, como bien sabéis, hay distintas vías, cada uno lo interpreta de una manera, en distintas comunidades autónomas y en distintas ciudades, incluso en distintos pueblos. Pero todavía, de aquella época medieval, de esa época cristiana, pues es un poco oscurantista, donde el dolor y la sangre pues era como bien recibido por parte de la comunidad, todavía se mantienen algunos de estos ritos. Y, como bien sabéis, cada Jueves Santo, que suele ser normalmente la noche del Jueves Santo, en España por lo menos hay dos casos o dos procesiones muy conocidas, seguro que ya estáis pensando en ellas, igual que todos los oyentes, y en Filipinas también ocurre uh-huh. algo que llega todavía al sumum, la crucifixión, que es la crucifixión hecha y derecha, es decir, literal, de clavarse los clavos tanto en las manos como en los pies. En España, estoy refiriendo a los picaos de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, y me estoy refiriendo a los empalaos de Valverde de la Vera, en Cáceres, que de alguna forma mantienen esos ritos prácticamente desde el siglo XV, siglo XVI, que es cuando empezaron a darse este tipo de procesiones de autoflagelantes. Entonces, tanto en un caso como en otro, y recordaréis perfectamente las imágenes porque se han repetido muchísimas veces en televisión, pues tanto en un caso como en otro, aunque son distintos, está claro. Y en esa misma línea también pueden citarse, por ejemplo, no es tan bestia, pero no deja de ser en ocasiones desagradable, ¿no? El tema de los tambores. Bueno, yo creo que no. A mí me ha saltado la sangre, ¿eh? Sí, no, evidentemente. Y las personas, algunas personas muy, muy devotas que tocan el tambor, bien sea en la provincia de Teruel, pero también en la de Zaragoza, y tocan hasta que se abren la mano de una forma verdaderamente lamentable. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, yo conozco. Y esa es la intención, además, porque se golpea el tambor con la mano más que con. Con lo que se debe golpear. Pero creo que no, y te digo un poco porque esa es mi, por lo menos, mi interpretación. Tanto en la tamborrada del Bajo Aragón como en las tamboradas de Gin y de Tobarra, que son las que conozco, por cierto, y como bien sabéis, por la Semana Santa pasada, pues estuve en Gin tocando además el tambor, es decir, intentando entrar en esa dinámica, en esa especie de catarsis a través del tambor. El tambor tiene un significado totalmente distinto a lo que estamos comentando. Sí, no tiene nada que ver con los flagelantes, no se toca castigar. Es cierto que si estás toda la noche durante horas y horas y horas tocando el tambor, al final se producen llagas y se pueden producir heridas. Pero bueno, porque llegas a una especie de mistificación a la hora de exacerbar ese sentimiento que es el éxtasis que genera además el tambor, entras, ¿no? Entrante, y se puede hablar. Pero por eso digo que es distinto, no se busca deliberadamente eso, pero en estas cosas que acabo de comentar, estas procesiones, sí se busca deliberadamente el sufrir, el pasarlo mal. Y evidentemente la comunidad participa pacíficamente de todo esto, lo consiente. Y de hecho, como bien sabéis, tanto en los picaos de San Vicente de la Sonsierra como en los empalaos de Extremadura, son ellos los voluntarios los que quieren ser los protagonistas al año siguiente. Es decir, nadie les obliga. Es cierto que alrededor de todo esto, como bien sabéis, hay una promesa, es decir, hay una sensación de que tú tienes que agradecer un favor divino, es decir, porque a lo mejor te has curado una enfermedad tú o algún familiar cercano, has hecho esa promesa, y entonces una forma de agradecerlo es a través de esta automortificación. Pero que en el fondo, aunque no sean conscientes lo que lo están haciendo actualmente, todo procede de esta etapa de la Edad Media donde se buscaba, en fin, por esas vías bastante extremas, pues esa especie de purificación y de éxtasis, pensando que de esta forma estás agradando a Dios. Sí, que tienes como una conexión especial. Exacto, exacto. Y por ahí es justificable. Es decir, cuando entiendes estas conexiones y estas circunstancias, visto desde fuera, todo parece un acto salvaje. Pero visto desde dentro, sí hay que entenderlo, sobre todo cuando se entiende el simbolismo de lo que estamos tratando. Es decir, cómo se puede llegar a la purificación, al éxtasis, a la catarsis, a través del dolor y a través de la sangre. No, y en ciertas comunidades, esas personas que se hacen ese autocastigo se ven como héroes. Claro, claro, porque hay que soportar esa sensación de dolor. Pero claro, ahí. Claro, hay toda una especie de sociología del milagro, entre comillas, y sociología del dolor, el cómo estas personas casi sienten placer precisamente por estar haciendo un acto que ellos, a sabiendas de que es doloroso... Pero les honra. Les honra porque hay más gente que les gustaría estar en su lugar. Parece paradójico, pero realmente ellos se sienten unos afortunados. Y dentro de esa fortuna se justifica por eso mismo, porque tiene unas creencias religiosas. Evidentemente, alguien que no tenga fe, alguien que no crea en Dios, que no crea en la Virgen, que no crea dentro de este contexto católico en estas cosas, pues estaría haciendo el paripé, es decir, lo pasaría fatal. Es como dentro de esos rituales extraños que tenemos en España, en San Pedro Manrique, el pasar las brasas. O sea, sabemos ahora perfectamente por qué tú puedes pasar las brasas si no te quemas. Está claro que hay una parte fisiológica del fenómeno, pero también hay una parte de creencia. Entonces, si tú desligas una cosa de otra, evidentemente, si tú quieres pasar las brasas a ver qué ocurre, al final te quemas. ¿Y no hay una tercera parte, de alguna forma, de preparación, de meditación, de concentración? Porque, claro, hay determinadas religiones, te atraviesas la carne, prácticamente no sale sangre... eso tienes que tener una mentalidad para poder aguantar eso. Claro, claro. Pero es distinto, porque ahí entraremos un poco en el mundo del faquirismo. Uh-huh. Es decir, pero que se da en el mundo hinduista o en un entorno próximo a la India, que no está directamente vinculado con la religión, o sí o no, pero directamente vinculado con la religión, sí existe en la India, en el subcontinente indio, una cantidad de procesiones, de actos de estas características, claro, tremendos, ¿no? El Taipusán, por ejemplo. El Taipusán, que el nombre puede sonar raro, pero muchísimos oyentes lo habrán visto en televisión cada año, porque es uno de los rituales más famosos dentro del hinduismo. Ojo, y no quiere decir que solo se haga en la India, sino en lugares cuya religión mayoritaria es el hinduismo. Por ejemplo, en Malasia. En Malasia, este Taipusán es el, si quieres, el más exacerbado. Es donde parten de Kuala Lumpur, tienen que ir hasta una zona que es una cueva, que tienes que recorrer ni más ni menos que 272 escalones, y en el camino, en esta especie de procesión, mientras llegas a las cuevas de Batú, que es donde se produce, en fin, toda esa ceremonia religiosa, pues te puedes imaginar esos rituales de penitencia que hemos visto. Es decir, como decía Silvia, clavarse cuchillos, clavarse todo tipo de objetos punzantes en la cara, en los brazos, en las piernas. Evidentemente, hay una técnica para no sentir dolor. Es decir, se lo están clavando. No hay trampa ni cartones, porque mucha gente puede decir, bueno, vean, eso es una especie de truco, que ahí después no hay nada. No, no, efectivamente se lo clavan, eso está totalmente demostrado. Lo que no quiere decir que estén sufriendo el dolor que lógicamente deberían sufrir si no tuvieran adormecido ese tipo de nervios. O sea, si tú lo haces ahora a las bravas, bueno, el dolor, el grito espeluznante que podríamos echar cada uno de nosotros sería, vamos, terrorífico. Sin embargo, ellos, cuando eso se produce, hay una preparación. Y cuando digo una preparación no quiere decir que empiecen a beber, no, no, sino meditan, hay un recogimiento, hay una preparación psicológica, porque ellos están imbuidos de ese carácter religioso. Porque no olvidemos que tiene una parte astronómica, es decir, coincide el Taipusán con el instante en que la estrella Pusan o Pusia se sitúa en el punto más elevado del firmamento, estamos hablando entre enero y febrero, y miles de creyentes salen a la calle para honrar a su gran dios Murugan, el señor de la guerra, el hijo menor de Shiva. Por lo tanto, ya estamos dentro de ese contexto religioso donde forma parte de ese juego, entre comillas, el entrar en trance, el perforarse sus mejillas, sus bocas, sus brazos con todo tipo de objetos afilados mientras desfilan en procesión. Ese sufrimiento se está convirtiendo en una forma de expiación. Cuanto más dolor padezcas y soportes, mayor es el favor recibido por la deidad. En este caso estamos hablando del politeísmo, y en este caso dirigido a un dios concreto, que es el dios Murugan. Bueno, pues, viendo todo ese tipo de cosas, la mayor, es decir, por decir, la mayor burrada religiosa que se hace en el Taipusán es lo que llaman el kabadi. El kabadi es cuando el portador lleva agarrado, bueno, agarrado, es decir, enganchado directamente a sus hombros, a sus espaldas, un altar circular móvil de unos 60 kilos, que es el kabadi, y lo tiene que arrastrar durante metros y metros y metros hasta que esa persona ya no puede más y es sustituido por otro peregrino. El kabadi, es decir, este tipo de cosas solo pueden ser entendidas dentro de ese contexto religioso, si no tú lo ves, claro, nosotros desde nuestra mentalidad cristiana, y ya hemos puesto unos ejemplos que no nos libramos de esa especie de catarsis de la sangre, pero claro, cuando tú ves el Taipusán en la televisión, y eso lo emiten prácticamente todos los años, hay gente que no entiende el por qué estas cosas ocurren. Pero claro, dices, bueno, son los hindúes, en este caso en Malasia, donde hacen este tipo de cosas, pero nosotros no llegamos a esas barbaridades. O si lo está viendo un musulmán, diría, ah, pero bueno, en el Islam estas cosas no pasan. Y sí pasan también en el Islam. Y estamos hablando también de una religión monoteísta. Y también son escenas que se repiten cada año en televisión. Y estoy hablando de la sura. ¿Qué consiste en? Pues mira, la sura forma parte, pues, cómo no, dentro de esa historia religiosa inicial. Pues ya sabéis que el Islam, dentro de las religiones mayoritarias que hay, es la más reciente, es la que se ha incorporado, por decirlo así, hace poco. Cuando digo hace poco, estamos hablando del siglo VII después de Cristo. Como bien sabéis, hago una rápida incursión histórica para entender el por qué se hace la sura. Cuando muere el profeta Mohammed, Mahoma, en el 630 después de Cristo, se crea un conflicto en la sucesión. Por una parte, unos pensaban que la sucesión debía ser aquellos que recibieron las enseñanzas directas del profeta, recogidas en la Sunna, son los sunitas, y otros pensaban que el único y legítimo sucesor era Ali, el primo y yerno del profeta, pues creían que lo correcto era que la sucesión viniera por parte del linaje directo del profeta, y los que querían que fuera Ali se les llama chiitas, que viene de la palabra chi, que significa partidario o seguidor de Ali. Vale, dentro de ese contexto hay esos bandos. Llega un momento en que conviven pacíficamente después de nombrar como sucesor a Abu Bakr. Luego le sucede Omar, luego le sucede Osman y el cuarto es Ali. Bueno, a partir de ahí se lía un poco la cosa porque con el califato de Ali se recrudecen esas antiguas rencillas que estaban un poco amortiguadas y Ali al final es asesinado de forma, en fin, totalmente traicionera y le sucede Muawiya. ¿Pero qué ocurre? Que los partidarios de Ali solo reconocían a Hussein, el hijo de Ali, como el sucesor directo de ese linaje del profeta. Sí, que es que seguían reivindicando el asunto de sangre, claro, de linaje. Exactamente. Entonces, bueno, reconocen a Hussein y efectivamente en el año 680 se generan unos duros enfrentamientos que acaban con el martirio, con la muerte de Hussein. Así como de los 72 seguidores de Hussein, incluidos niños y mujeres. Y a partir de ese momento, en conmemoración de la muerte de Hussein, al ser cruelmente torturado y finalmente decapitado, se rememora ese acto en la Sura. Y la Sura lo que hace es, en una gran fiesta, porque claro, ahí ha perdido esa parte de dramatismo en el sentido de que ya no hay esa confrontación entre los dos grupos mayoritarios del Islam, pero sí que se rememora el martirio y la muerte de Hussein. ¿Cómo? Pues los participantes, aquí no se clavan ganchos en la piel como pasa en el Taipusán. Lo que hacen es que se infringen cortes en brazos, en cabezas. ¿No habéis visto que hay veces que van incluso niños con una navaja y se va dando pequeños golpecitos en la cabeza, por supuesto también en los brazos, en los sitios? Bueno, y los flagelos son continuos para hacerse sangre. Cuanto más sangre te vas haciendo dentro de esa sincronización, que hay unos cantos, hay unos mantras, hay unas frases que de alguna forma sirven también para entrar en un estado alterado de conciencia y sentir menos dolor y menos sufrimiento por todo lo que están haciendo. Pero es como una especie de festival sanguinoliento que se está produciendo ni más ni menos que en homenaje a uno de los grandes personajes dentro de la tradición chiita, que era Hussein, y que fue asesinado. Pero bueno, eso es totalmente sagrado. Una vez más, fuera del contexto sería absurdo, no lo entenderíamos. Dentro del contexto islamista sí se entendería. O se entendería por un chiita, un sunita, no lo comparte, no lo hace, pero sí dedica esos días al ayuno, a la meditación. Es decir, es como diciendo, bueno, yo soy también musulmán, soy de la otra zona, de la otra parte, de los sunitas, lo respetan, pero solo lo haría un chiita, porque ellos están convencidos que aquel agravio que se produjo ni más ni menos que en el siglo VII, todavía hay que rememorarlo para que las generaciones futuras no se olviden de lo que ocurrió. ¿Cómo se puede entender esto? Es muy difícil entenderlo, digo, salvo que reivindiquemos desde un punto de vista sociológico lo de la catarsis de la sangre. Es decir, la sangre tiene un poder vivificador, un poder que puede unir en un ritual de estas características a miles y miles de personas. Porque aquí no estamos hablando de un pequeño grupo sectario que se le ha ocurrido hacer este tipo de cosas. No, estamos hablando de miles y miles de personas, incluso millones, si hablamos de la India, por ejemplo. ¿Por qué ocurre esto? No lo sabemos. Por eso es un poco, o sí lo sabemos, cada uno tenemos nuestras explicaciones, pero lo que no cabe duda es que podíamos poner muchísimos más ejemplos. Hemos puesto, como veis, tres ejemplos, uno del hinduismo, otro del Islam, también varios dentro del cristianismo. Se podrían poner más. Prácticamente cada culto, cada religión, cada tradición ahí tiene algún ritual de estas características. Y luego ya están los seguidores, que por el morbo pues dicen, sí, sí, ay, vamos a hacer turismo a este país. Oye, vamos a ver aquello. Y si me salpica, pues mejor, claro. Sí, sí. O vamos al Rocío y si nos pisan, oye. Claro, fíjate que muchas veces se habla de que esto no sería una especie de penitencia, porque la penitencia realmente te la tiene que poner otra persona. Estos son, y esto es voluntario, todos los que participan en este tipo de rituales, en fin, sangrientos y religiosos, es voluntario. Así que no sería realmente una penitencia, sino sería más bien promesas. Alguien hizo una promesa en un momento dado, da igual la religión que sea, y piensan que la mejor forma o bien de expiar sus pecados o bien de agradecer el favor recibido es de esta manera. Vale, pues aquí en España más de uno se ha quedado sin rodillas, pero de penitente a penitente. Claro, claro, es que dentro de la semana... las imágenes de la gente que se acerca de rodillas hasta las imágenes de Fátima y recorren todo lo que es la basílica o todo lo que es el patio frente a la basílica. Exacto. Lo recorren andando de rodillas, ¿no? Yo lo he visto en tanto en Lourdes uh-huh. como en Fátima. Uh-huh. Gente que de rodillas, los últimos tramos, evidentemente, pero bueno, aún así... cientos de metros, ¿eh? Son muchos, evidentemente, sí, sí, sí, sí. Sangran, pero la finalidad sería la misma que estamos comentando ahora. En este caso es a nivel muy particular, en pequeños grupos, pero la finalidad es la misma. Es decir, creen que de esta forma son más gratos a Dios. Sí. Y que van a conseguir antes la promesa o el deseo que han formulado. Pero desde aquí lo que tenemos que decir es que para ser gratos a Dios... lo que yo imagino y lo que espero de Dios, ¿no? Si existe o no existe, yo no tengo ni idea, pero espero que no dé favores ni conceda un lugar en el cielo por la sangre que derramemos, sino por la sangre que ayudemos a que no derrame nadie, ¿no? Hombre, evidentemente, ya sabéis que lo he dicho miles de veces, claro. Dentro de los muchos caminos que hay para acercarse a lo que tú entiendes por Dios, para mí, el más válido, más bonito, el más hermoso, es el amor. Uh-huh. Es decir, solidaridad, querer, ayudar, apoyar, rescatar, ¿no? Que estas pueden ser manifestaciones de amor según lo entienda cada uno. Vale, lo puedo entender y lo puedo respetar, pero evidentemente yo eso nunca lo haría, porque preferimos pienso que gama. Puedes llegar perfectamente al mismo objetivo a mejor. Través de otros caminos. Pues sí, porque ha habido gente que ha hecho mal a los de a su alrededor y luego, en cambio, para hacer la promesa, pues se ha autoinfligido. Sí, entonces, sí, sí. Anda, claro, anda, son anda los que, dos extremos. Hombre, anda que no hemos visto casos de esos. Bueno, de que se arrepiente en el último momento como diciendo, claro, bueno. Yo, claro, sí, ya, y ya exacto, es culpado. Y así no exacto, es. Exacto, exacto. Yo soy muy malo, pero como me confieso, pues, claro, ese no es el camino. Dios no es tan tonto como para eso. Eso lo hizo Constantino, por ejemplo. Sí. Dijo, bueno, pues vamos a ver si los católicos van a tener razón. Y en el último momento, pero ya cuando estaba prácticamente agonizando, es cuando se convierte al cristianismo. Hasta ese momento era de todas las religiones, por si acaso. Jesús Gallejo, nos escuchamos mañana en la tertulia. Muy bien, pues mañana estaremos aquí. Venga, un placer. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Hace unos 100 años, justo 100 años, justo un siglo, una extraordinaria aventura, la de Asmussen, supuso la conquista del Polo Sur. Asmussen encontró esa senda. Que no me haga volver, dejar de una vez lo que yo mismo no puedo entender. En su momento, Juan Antonio Cebrián le dedicó a esta singladura un pasaje de la historia. Un pasaje de la historia repleto de aventura que hoy recordamos en La Rosa de los Vientos. Construir una senda. A principios del siglo XX quedaban pocos retos para el ser humano en cuanto a la exploración y conquista de nuestro planeta Tierra. Dos grandes objetivos fijados en ambos polos, en las aguas del Ártico, las aguas antárticas, en el Polo Norte, el Polo Sur. Ya por entonces se conocía todo lo que había que conocer sobre el continente americano, sobre el continente de Oceanía, África, Asia. Por tanto, los hombres buscaron nuevas ambiciones, nuevos retos, nuevas metas. Había que conquistar el Polo Norte y el Polo Sur. Había que rubricar el definitivo plano, el definitivo mapa del planeta Tierra. Y quedaban esos dos huequecitos. Debíamos saber si en el Ártico existía tierra. Y debíamos saber algo más acerca de la inmensidad del sexto continente, la Antártida. Y en Noruega había un niño soñando con conquistar el polo. Y dedicó toda su vida a ello.